primavera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano, mañana arriba, van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. Suelta barca y en las orillas madura un incesante labor frutal. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sangre y sol, parten los hombres del río sudor y jornal. Andar, andar, andar. Sangre y sol, sueño y sol, con la bandera del grito sudor y jornal. Andar, andar, andar. Con los hombres del río vuelve la tarde, húmeda del aroma del naranjal. La luna arde a lo lejos sobre las barcas, un delta de guitarras regresa al mar. Un crepúsculo antiguo suelta la noche entre la sombra verde del vegetal. Cuando rompe el silencio de la fatiga un grito navegante en la inmensidad. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sangre y sol, vuelven los hombres del río sudor y jornal. Andar, andar, andar. Sueño y sol, sobre la espuma del grito, sudor y jornal. Andar.